Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Algunos asuntos que vamos a tratar en el día de hoy, quedándonos todavía con el resumen o la referencia, mejor dicho, de algunas pruebas que se celebraron hace unos cuantos días. Vamos a hablar, o nos vamos a quedar, vamos a conocer lo que hicieron los ubriqueños en dos carreras. Perdón, en lo que fue la 21ª carrera popular de Vejer de la Frontera, una carrera de unos 8 kilómetros y medio, donde el ubriqueño Juan María Ordóñez Fernández conseguía la 15ª posición de la general y la primera de su categoría, categoría señor A. Mientras que en el 12º cross Pinal del Hierro y la Espartosa, que se celebró el pasado domingo en Chiclana de la Frontera, otros dos ubriqueños, en este caso Eduardo Gómez, conseguía la victoria en la prueba corta, la de 5,2 kilómetros, primera posición. Esa, digamos que era una prueba destinada a los sub-20s, en lo referente ya a la carrera reina, la de 8 kilómetros y medio también, Luis Gómez era 18º y tercero de la categoría veteranos C. Dos pruebas en las que hubo una reducida participación ubriqueña, pero todos los que participaron, lograron subir a sus respectivos podios, lo cual es una muy buena noticia y refleja que ahora mismo el atletismo ubriqueño, tanto el de asfalto y cross, que prácticamente ese es al que estamos haciendo referencia, como el de montaña, pasan por una edad dorada, sobre todo por el nivel de los corredores que participan en las distintas pruebas. Por eso quisiéramos recordar que este fin de semana tenemos dos carreras por montaña muy cerca de aquí. El cuarto trail running Villa de El Bosque, la vecina localidad del Bosque, de 20 kilómetros, más una carrera de promoción de 11, que en este caso forma parte del circuito provincial, circuito diputación de carreras por montaña. Y también el mismo sábado en Zahara de la Sierra, el trail de las Palomas, de 24 kilómetros y medio. Y no podemos olvidar que el domingo va a tener lugar, también se va a celebrar una de las pruebas reina del atletismo andaluz, la 39ª edición de la media maratón Sevilla-Los Palacios, toda una clásica que, bueno, ya vemos 39 ediciones, nada más y nada menos, y que suele congregar un alto número de participantes. Quizás sea la media en la que más alta inscripción tiene. Ya decimos que ha habido momentos en las que incluso ha ostentado la distinción de ser la mejor media maratón de España, una distinción que da la Federación Española de Atletismo. Además de eso, también tenemos los horarios ya de lo que va a ser la próxima jornada de fútbol, la última de 2017, en lo referente a las competiciones provinciales. 5 partidos previstos para este fin de semana para los equipos del Cabo. Y también va a jugar este fin de semana, también será la última, jornada de la 23ª Copa de Diputación de Escuela de Fútbol. La Escuela de Fútbol de Ubrique juega en casa ante la Escuela de Fútbol de Jerez. Y junto a todo esto también quisiéramos destacar que ya tenemos fecha para lo que será la 23ª subida a Ubrique Benocaz. Fecha casi oficial, 20, 21 y 22 de abril. Ya se están publicando los calendarios de lo que va a ser la próxima temporada, la temporada 2018, al menos en automovilismo y en otras disciplinas deportivas. Y en esta ya ha salido la fecha prevista para la subida Ubrique Benocaz, 20, 21 y 22 de abril. Por cierto, que será la cuarta cita del Campeonato de Andalucía. Tendrá por delante Algar, Estepona y Casa Rabonela, que es una prueba que se ha metido ahí en la fecha tradicional. Queda lejos ya aquellos años en los que la subida Ubrique pues era de las primeras del Campeonato Andaluz. Siempre ha abierto Algar en estos últimos años, y entre Algar y Ubrique no solía haber ninguna prueba. Ahora pues tenemos dos: Estepona, que suponemos también será puntuable para el Nacional, y Casa Rabonela.

Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo. Y 41 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia, en principio recordando lo que adelantábamos en nuestro sumario, esas dos pruebas que se celebraron en esta última semana y que contó con participación ubriqueña, la de Vejer, la 21ª carrera popular de Vejer, que bueno, se trata de una prueba de 8 kilómetros y medio y que en este caso pues aprovechaba las fechas, estas fechas del puente, pues para celebrarse. En esta cita participaron, bueno, hubo una alta participación, como no puede ser de otra manera. Se trata de una carrera popular con cierta dureza, porque ya saben la orografía de la propia localidad de Vejer, pues se pueden imaginar, hay cuestas, hay que subir y hay que bajar, y por lo tanto pues se intuye, ¿no?, que esos 8 kilómetros y medio no son para nada nada cómodos. El pasado viernes se disputaba esta 21ª carrera popular de Vejer, en la que se llevaba la victoria Alejandro Ardanaz Moreno, con un tiempo de 28 minutos 35 segundos, seguido de Carlos Sánchez Quevedo, 29-15, y Luis Manuel Quintero Monje, 29-28. En la 15ª posición de la general y primera de la categoría Señor A, cruzaba la meta Juan María Ordóñez Fernández, con un tiempo de 33 minutos 40 segundos. El corredor de las Nutrias Pantaneras, que subió a lo más alto del podium de esa categoría Señor A masculina. Y el domingo, el pasado domingo, se celebraba en Chiclana de la Frontera el 12º cross Pinal del Hierro y la Espartosa. Hubo pues varias distancias según la categoría. En la distancia absoluta, en este caso la victoria fue para Antonio Jesús Pérez, con un tiempo de 29 minutos 18 segundos, seguido de Carlos Sánchez Quevedo, con 29.33. Este corredor del Carmona Páez, que curiosamente es el mismo Carlos Sánchez que logró la segunda posición en la carrera de Vejer, y tercera posición para Salvador Gil Martínez, con 29.39. Hubo un ubriqueño, en este caso Luis Gómez Moreno, fue 18º, con 32.44. Y tercero de la categoría Veteranos C. En la prueba de 5,2 kilómetros, digamos, para las categorías menores, bueno, menores, en este caso sub-20 y sub-18, la victoria absoluta fue para el ubriqueño Eduardo Gómez Díez, con un tiempo de 18 minutos 37 segundos, seguido de Manuel Jesús Gómez Reguera, 19.07, y del sub-18, Anas Rabay, con un tiempo de 19 minutos 18 segundos. Destacar que en esta ocasión no hubo una participación de niños como en años anteriores. Es una prueba de atletismo preciosa, la verdad. Y bueno, pues en este caso, esta modalidad del cross, nos comunicaban precisamente los aludidos que son carreras muy rápidas, con muchos giros, arena, muy divertida, y que ayudan a preparar el resto de la temporada. Ya en enero tendrá lugar dos cross muy conocidos, muy famosos aquí en la provincia. Bueno, uno en la provincia, el que es el cross de la Barrosa, que también tiene lugar en Chiclana de la Frontera, y el cross internacional de Itálica en Santiponce. Ya tenemos horarios de lo que va a ser la próxima jornada del Provincial de Fútbol, próxima y última de 2017. El Ubrique Unión Deportiva, señor, como saben, recibe al Juventud de Prado del Rey en el Derby de la Sierra de Cádiz a las 4:30 de la tarde del domingo en el Barbadillo. Sergio Romero Ponce dirigirá este partido, acompañado por Manuel Jesús Vázquez Jerez y Ángel Fatou Macías. En el grupo 3 de la Tercera Andaluza Cadete, El Lubric Unión Deportiva se desplaza a San José del Valle. Se mide al Atlético San José el sábado a las 12:30 del mediodía. Anselmo José Aguilar Molina será el árbitro principal. Su asistente Cristian Ramírez Cortés y Sandra Fernández León. En el grupo 6 de la tercera andaluza infantil, el sábado a las 12 del mediodía en el Antonio Arbadillo, Ubric Unión Deportiva, afición jerecista. Juan Manuel Ruiz Romero, colegiado principal, los Liñeres, Javier Moreno García y José Antonio Delgado del Corral. En el grupo 8 de la tercera andaluza Alevín, el Ubric Unión Deportiva se desplaza a la pedanía arcense de Gédula. En su estadio municipal se enfrentará al Gédula el sábado a las 6 de la tarde, partido dirigido por Manuel Asprón González. Y por último, en el grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín, se disputa la jornada 17, nada más y nada menos. Y en este caso, el partido se va a jugar el próximo sábado a las 12 del mediodía en Jerez, en el estadio de Santa Fe. En este caso, el Ubric Unión Deportiva se mide a Marianistas con un partido que estará dirigido por Adrián Peña González. También recordar que la Escuela de Fútbol de Ubrique disputa su quinta jornada de la Copa Diputación. Aquí en casa recibe la visita de la Escuela de Fútbol de Jerez, en este caso. Y ya que hablamos de fútbol, también señalar que el próximo 30 de diciembre tendrá lugar se celebra en Ubrique el primer torneo Jazz Alevín Sierra de Cádiz. Se trata de un torneo de fútbol que organiza lo que era la antigua UEA, ahora denominada Jazz Sierra de Cádiz, y en el que van a participar un total de 16 equipos. Se va a celebrar en el Antonio Barbadillo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y va a congregar a unos 250 niños. Van a participar, por ejemplo, una selección de la Sierra de Cádiz, de los pueblos pequeños, digamos. El Jazz Comarca de Jerez presentará dos equipos, el A y el B, al igual que el Jazz Sierra de Cádiz, el equipo A y B, Alevín. Va a participar Olvera, Algodonales, el Cádiz Club de Fútbol, San José Obrero o la Escuela de Fútbol de Ubrique, que también va a presentar dos equipos, el equipo A y el equipo B. Y la Escuela de Prado del Rey también estará presente. Participarán más equipos, pero estos son, a grosso modo, los conjuntos que van a estar presentes en esta edición, esta primera edición de este torneo de fútbol Alevín. Y en lo que se refiere ya, para despedirnos en lo referente al automovilismo, lo hemos adelantado antes, ya tenemos fecha para la 23ª subida Ubrique Benaucaz. 20, 21 y 22 de abril será la fecha de la que será cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. Nos queda por confirmar, por lo tanto, también el calendario nacional. Hemos tenido acceso al Andaluz Nacional. Estará por ahí, será la primera o segunda prueba del Nacional. Si sigue la línea de estos años anteriores, abrirá Estepona y después Ubrique, pero ya tenemos esa fecha, 20, 21 y 22 de abril. Pues ya vamos adelantando de esta manera lo que está siendo, o lo que va a ser la temporada 2018. Las federaciones están ya confirmando la fecha de la nueva temporada. Más asuntos. En este caso, recuerden, ya hablábamos ayer de ello, este fin de semana se celebra la prueba de orientación Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna. En este caso, sábado 16 y domingo 17. También otra fecha que tenemos por aquí, 22 de diciembre, quinto día del deporte adaptado que organiza el Patronato Municipal de Deportes en el Complejo Deportivo Municipal. Y los días 27 y 28 va a tener lugar, miércoles 27 y jueves 28, en este caso, el torneo de ajedrez de Navidad del Club de Ajedrez de Ubrique. Pueden inscribirse en la dirección castros3, el 3 con número, @gmail.com, al menos un día antes del torneo, con el fin de poder comenzar a la hora exacta, de ser puntuales en el comienzo de la de este campeonato que se va a celebrar en el Bar Estación. Seguimos por aquí, por la sintonía de Radio Ubrique en Tiempo de Deportes, y nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de otro evento que llegará las próximas semanas en este mes de diciembre, ya en periodo vacacional, y estará relacionado también con el baloncesto. El otro día hablamos de ese torneo de Navidad que va a tener lugar el día 23. Una semana después llegará una nueva edición de Ubrooklyn 3x3, del torneo de baloncesto callejero, que en su edición navideña, que lleva ya pues con estas 24 ediciones, nada más y nada menos, y que bueno, pues va a tener lugar después de que Ubrooklyn haya cerrado ya lo que ha sido su gira europea. Todavía nos quedaba por repasar pues algunos asuntos relativos a esta gira. Hablamos con su promotor Antonio Moreno el pasado mes de noviembre, cuando estaba por Rumanía, y desde entonces hasta ahora ha recorrido varios países, ha cerrado el círculo, podemos decir, de lo que ha sido esta gira europea, y ya se encuentra por aquí, por España. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, gira europea ya cerrada o medio cerrada, según se mire, y ahora mismo, ¿por dónde te encuentras? Porque creo que ya estás por aquí, por España, ¿no? Claro, ahora mismo estoy en Cádiz. ¿En Cádiz? Cerca, sí, sí. ¿Y por motivos personales o es que estás llevando a cabo otra nueva actividad? Ahora mismo personal, claro, sí. Es una maravilla que haya podido cerrar el círculo que tú hablas antes, de 25, que son la mitad de los países. Pertenezcan o no a la Unión Europea, es desde el centro, la idea que en un principio había programado, la he podido conseguir, por eso digo que además es una maravilla que en cada país haya conseguido realizar las actividades, que no se haya quedado uno atrás. Ahora te puedo contar cómo vuelvo, pero la verdad que ahora hace falta también. Me han quitado lo superfluo, yo voy poco a poco, vale, me han seducido, ha habido ambiciones, ha habido me han negado, me han aceptado, pero lo bonito de esto es la energía que he puesto, ha merecido la pena, se ha cubierto ya también una zona geográfica que ya saben de qué va el proyecto en 2019, si todo sigue adelante, y ahora mismo estoy aquí en Cádiz, entre Cádiz y Ubrique, porque terminé en Andújar, que ya tenía también, te puedo resumir, Leonardo López, que ha sido jugador de, vamos, desde los principios en Ubrique, ¿no? Yo te diría que de los más provocativos, de los más controvertidos y técnicos con la pelota de baloncesto que ha podido haber en Ubrique, y yo me he sentido en hace a lo mejor 20, ¿no? 30 años. Y yo me sentía identificado con él cuando era pequeñito y lo veía en Ubrique, entonces era mucha ilusión. Yo recuerdo también, con nostalgia ahora mismo, ¿por qué no decirlo? Una manera de conectar con personas ejemplares en Ubrique, cuando estaba en el instituto, estaba en la escuela, me gustaba verlo. Y él era para mí un ejemplo, cómo provocaba a los demás, a lo mejor con un comentario, después lanzaron súper bien de tres, cómo botaba la pelota. y me preguntaba si yo podía ser como él. Eso, a veces, cuando era 10, 12 años, me pasaba. Entonces, realizó una actividad donde él vive ahora, en Andújar, con mi equipo de baloncesto, que también se parece de esa manera también tan provocativa con la pelota, ¿no? Demostrar tu personalidad. Y hemos estado 2 días allí con el Club Baloncesto Andújar, que tiene todas las categorías. Es un privilegio para ellos, desde senior hasta Benjamín Minibásquet, están comprometidos con más de 100, entre 100 y 200 jugadores. Uh-huh. Oye, Antonio, ahí es muy bonito. Antonio, ¿la actividad que ha llevado en Andújar ha sido la misma que has llevado por los distintos países europeos? Sí, yo estando conmigo mismo me uno a ellos y la verdad es que es tan física y es tan verbal, ¿no? De la presentación que suelo hacer, las fotografías que les suelo mostrar, las actividades que estamos haciendo. Además pudieron con esta música llamar a más grupos que en otros países o en otros entornos, sin ya diferencia de países, sino el director técnico pudo convocar. Hemos estado 12 horas en el pabellón de 24. Uh-huh. Es decir, desde un día y medio que he pasado, yo he estado pues 6 horas cada día con ellos. No he llegado a la esquizofrenia, pero un poquito más de locura sana sí que tengo. Y ellos espero que hayan también me hayan entrenado un poco de su energía. Y he encontrado, curiosamente, una jugadora en Andújar de Camerún y un jugador de Chad. Uh-huh. Que no, yo no conocía personas de Chad y parece que con eso puedo abrir un poco de manera más ágil el contacto a la hora de llegar a estos países que esto continúa hacia el sur ahora. Uh-huh. Pero la actividad terminó a las casi las 10 de la noche ayer y con un grito de rabia y de impotencia de bueno, nos tenemos que ir, pero estamos aquí como una energía. Todo el mundo estaba comprometido, todo el mundo estaba allí, nadie estaba diciendo me quiero ir. La verdad es que en Andújar siempre había una sensación, nunca había estado, anteriormente no había estado antes allí, y siempre ha jugado, ¿no? Los últimos 20 años, si se mira en la Federación Española, ha estado en EVA siempre, y después tiene una categoría por debajo también de mujeres femeninas. Y los padres. Hay incluso bares donde solo van los jugadores de baloncesto. Eso es como si fuera el bar de Jay-Z de béisbol o de la NBA, ¿no? El bar de la Quinta Avenida. Es gracioso. Me han humanizado un poquito más también allí. Y ha sido buena elección el pasar allí 2 días. Una gira europea, Antonio, que comenzabas en verano, que bueno, cerrabas, como hemos dicho, en este mes de diciembre. Ahora estás por aquí por España. No sé si incluso después de tanto ajetreo, de tantos días, semanas, meses intensos de cambiar de país, cambiar de idioma, ahora cuando estás por aquí por casa te sientes un poco raro, un poco como que te falta algo. Me falta energía. Bastante energía. Porque es otra sensación ahora de es como el silencio, ¿no? Ahora de repente esto es también maravilloso y ahí estoy con mi familia y la verdad que es como wow, pues ahora estoy en silencio físico. He prolongado durante 5 meses como si fuera un lobo en las montañas dando golpes de un lado a otro tratando de conseguir la presa, que en este caso era el equipo con el que compartía los días. Y cuando no doy un grito y me quedo en silencio, pues es como decir, me quedo en la cama, en el sofá o donde cojones esté, pero lo tengo que probar también. Es que si no, los músculos se agotan uh-huh. totalmente. Y ahora pues un mes que espero, si hablamos un poco de lo que buscamos realizar en el evento número 24 en Ubrique, bueno, con energía renovada, espero, vamos, que lo pueda también conseguir. Y recargando pilas. Ahora enseguida nos quedamos con ese 20 de Ubrique, pero si te parece bien, vamos a cerrar un poco ya lo que ha sido la gira europea. Y bueno, recuerdo que te dejábamos el pasado 10 de noviembre en Rumanía, con intención de desplazarte hasta Serbia. Bueno, ¿cómo te fueron las cosas por el país balcánico? en el país balcánico, pues primero yo no esperaba nada, pero claro, de oídas, como tú cuando hablábamos la última vez, ¿no?, de los países balcánicos, que era el único ya que me faltaba de los Balcanes, uh-huh, el más grande y el que más critican, porque es el que parece que más ha influido de manera negativa en la separación de unos y otros, ¿no? Era Yugoslavia y es Serbia el que se ha quedado como el que era antigua Yugoslavia, ¿no? Y entonces todos los que son más pequeñitos siempre tienen un comentario así como de resentimiento hacia ellos. Yo esperaba encontrar fanáticos, ¿no?, que tienen unas motivaciones y que están obligados primero a jugar baloncesto y después ya veremos la rutina que tienen en su día, porque te puedo decir que a veces los ciudadanos en Serbia no llegan ni a 100 euros en el mes de salario. Uh-huh. Entonces viven en ese socialismo y a veces es como cómo te tratan ellos a ti, porque tú sabes que, vale, con una sencillez insultante, eso le sienta bien a ellos. A mí no me han... oye, ¿sabes? Ni insultos, ni me han dejado tirado. Al revés, en Serbia es una... Ahí esos idiomas eslavos y esas sensaciones de han pasado por la guerra mundial, han pasado... Eso está en la cultura y están muy humanizados. Ya cada uno puede elegir, ¿no?, hablar de lo que quiere. Pero cuando estaba allí, te puedo hablar desde la capital que llego a las 5 de la mañana y el entrenador me dice dónde está, independientemente de que haya tenido, porque lo que me pasó desde Rumanía a Serbia es que fue el primer día que vi nieve. Mm. Y ya estaba diciendo, aquí veremos a ver si puedo llegar a España. Tú has dicho que el 10 de noviembre es cuando hablábamos la última vez. Sí, sí. Y yo pensaba que todavía me quedaba un mes. Adelanté al final unos días, ahora terminamos hablando por dónde llegué, pero cuando yo llegué a Serbia cayó nieve en la frontera en Rumanía, por la primera que salía, después de terminar en Brasov, que es la última actividad allí en Rumanía, la frontera estaba cerrada y tuve que hacer otros 60 y pico, 70 kilómetros de noche y con nieve, con una carretera llana, eso sí. Y entonces eso ya fue una señal. Pero aún así, ellos son tan estrictos, en serio son tan estrictos y tan disciplinados, buscando una progresión, que es que fue, a mí me estaban piropeando a las 5 de la mañana. Me llevaron a donde tenía que llegar y es que sin descansar, Jesús, a las 7 y media de la mañana ya estaba yo desayunando. Uh-huh. Y ya estaba yo yendo a la academia de Novi Sad, donde está el mejor jugador de 3 contra 3, porque la FIBA crea una separación, ¿no?, del baloncesto. El 3 contra 3 en 2020 será olímpico y entonces sí, tiene una federación, tiene unos estamentos y es otro deporte diferente. Ya no vale decir el baloncesto en la calle, como se dice, o el 3 contra 3 además, si se basa el 5 contra 5 en algo es en el 3 contra 3. Quien no sabe jugar 3 contra 3 no va a poder llegar a jugar el 5 contra 5 en su vida. Entonces ellos allí se han especializado en esta ciudad que se llama Novi Sad y allí de los 10 primeros equipos que están en la clasificación FIBA de 3 contra 3 te hablo, 5 o 6 son de esa ciudad. Uh-huh. No juegan en la NBA, no juegan en primera división, pero algunos de ellos han probado y están al borde ahí entre el alto nivel y el alto nivel del 3 contra 3. Claro, lo que influye, ¿qué influye? Bueno, pues influye el salario. Los que juegan a 3 contra 3 reciben ayuda de empresas árabes, de empresas locales, pero no están cobrando un salario, sino que lo que les permite es jugar partidos, acumular puntos en esa clasificación, como decir, Estados Unidos es el primero, o tiene 600 puntos, y como en el ATP de tenis, ¿no? Y después España está segundo, pues esto es igual, pero va por equipos, porque va de 3 en 3, entonces puede jugar muchísimas más personas. Y la intensidad de esos entrenamientos fue brutal. A las 9 de la mañana yo llegué y solo había 4 personas. Uh-huh. Esas 4 personas estaban esperando un entrenamiento mío personal. Era de las pocas veces que me ha pasado en mi vida porque cuando he entrenado, yo me acuerdo con 14 años, un equipo en Ubrique de infantiles femeninos y me partí siempre entrenado de uno en uno, de equipos me refiero. Uh-huh. Igual que yo he jugado en equipo, los entrenamientos personales los he relacionado desde siempre con el alto nivel. como ya una clase de una clase particular de cualquier instrumento, ya fuera piano o guitarra o cualquier idioma, ¿no? Que los padres siempre exponen a los hijos a situaciones diferentes. Pues ya una clase de inglés en realidad es para elevar el nivel de inglés. Pues eso era igual, los niños estaban allí, te hablo de niños de 10 años hasta personas de 30, de 40, ¿eh? Uh-huh. Era muy particular la situación. Y entonces con esas cuatro personas me dijeron, háblale de algo. Y me dijeron, lo que tú sepas, querían saber. Se llama Combo Guard, el uh-huh. base combo, es el nombre de la agencia de en particular, ¿no? Y sí. En esa primera actividad me senté en el suelo, me apoyé en el hombro del primer jugador de 10-12 años y me quedé mirándolo. Y solo hablándole del cariño, los que estaban alrededor, como que se estaban acercando. Al final hicimos un entrenamiento que no tenía nada que ver con el uno contra uno ni el tres, sino que fue una unión de varias cosas. Y los entrenadores me dijeron, oye, espérate, vamos a desayunar ahora, que es que casi que no nos ha dado tiempo. Vas a dormir aquí, me llevaron, vimos un partido del propio equipo, Neos, se llamaba Kaká Neos, allí en Novi Sad, y después pues ya estuve 3 días más. Entre ellos pues conocí también a Sergio Rodríguez, que hacía ya 7-8 años que no mantenía una conversación con él, y en el partido de CSKA Moscú contra el Estrella Roja. Ajá. Allí le pude dar una información de lo que hacía, porque lo que pretendo es que algún jugador de la selección española se pudiera involucrar. Bastante complicado, porque ellos en los veranos también tienen su rutina y es casi inaccesible. Aún así, yo le dejé la señal y la verdad que le agradó. Rodríguez, le dije, el primer comentario, que yo soy Rodríguez, no sé si te acuerdas también, una vez que estábamos en Madrid, en un acto de la Euroliga, y se empezó a reír. A partir de ahí tenía unas fotografías que les di de diferentes países. Entonces él, cuando ya haya llegado a las vacaciones, bueno, pues a ver si tiene un tiempo. Lo que es verdad es eso, siempre se lo hablo a los jugadores, la diferencia entre el alto nivel y los que no desean llegar al alto nivel es el tiempo que dedican a eso. Y por eso comprendo cuando yo voy con una ilusión de transmitirle este proyecto en el que necesito muchísima ayuda, tanto económica como personal y de estructura, pues sin miedo y de manera natural yo conversé con él, como creo que te conté con Xavi Pascual en Grecia, con el Panathinaikos. Sí, sí, sí. La verdad que se lo tengo que agradecer a este club de Novi Sad y a la Estrella Roja también, donde no hay enemigos, ¿sabes? Son equipos rivales, pero entre ellos decidieron que sí, que yo podía entrar en su círculo. Y me trataron pues súper bien, era con una dinámica, venga, ahora vente aquí, lo vas a esperar, y el objetivo lo cumplí. Realicé 2 actividades en Serbia y ha sido uno de los países que más me ha sorprendido. Después fue muy bonito que la madre del entrenador me dedicó un bote en serbio escrito de una hierba que dice que son curativos, porque me veía siempre bebiendo té. Y entonces me hizo dar una hierba y la olí y digo, pero esto no será veneno, le dije, pa. Y vamos, empezó a reírse y fue muy, muy emotivo también. La verdad que recomiendo Serbia, pero claro, un país que no tiene en realidad, vale, pasa el Danubio, y el Danubio pues un río brutal, que tiene alrededor pues una cuenca hidrográfica, eso es increíble, el ecosistema que hay allí alrededor. Pues la ciudad de Belgrado es espeluznante. Una zona, es como un centro de los Balcanes, todo el mundo le gusta ir siempre a Belgrado, y por otro lado pues también sé que es gente que tiene muchos coches, mucho tráfico, pero es una zona muy bonita. Uh-huh. Eso en Serbia. Posteriormente te desplazaste a Hungría, ¿no? Sí, Hungría, además, un país que un desconocimiento, vale, yo escucho siempre Budapest, pero después empecé a entrar en las zonas rurales de Hungría y también me ha sorprendido porque es súper verde, no sabía dónde elegir, si quedarme. Tuve que hacer un análisis un poco de lo que era el país, el noreste no lo vi y vi la parte que estaba ya más central, de al lado de la capital, y después hacia la izquierda de pegar a Eslovaquia. Entonces la actividad la realicé con un equipo de un antiguo jugador NBA que también había jugado en ACB, que se llama David Cornell, y no es que fuera una decepción, ¿no? Porque si miro hacia atrás, Jesús, en las capitales pocas veces voy, a lo mejor lo que te digo, pues bueno, pues hago como en Belgrado esa convivencia, pero las actividades donde hay más impacto es donde hay menos. Uh-huh. Donde hay más, te miran y te dicen, no me hace falta, no me haces falta tú a mí, ¿no? Yo, ¿por qué vienes tú aquí? Y en zonas donde hay más necesidad, pues ellos van a ofrecer su todo. Y eso es lo que me ha pasado en Hungría con este hombre. Bueno, es verdad que ha sido antiguo jugador de la NBA, pero no por ello, y por los muchos que conozco, se tiene que pensar que son millonarios. Y entonces estuve 3 días también en un pueblo que además es Fejervár, se llama. Un poquillo más complicado a la hora de pronunciarlo. Uh-huh. Y la verdad que conocí también a otro jugador de Congo. Es increíble cómo va conectando países, ¿no? Y ahora le pregunto por un entrenador, por otro que está en Costa de Marfil, y es todo súper pequeño, todo está conectado. Entonces pasé allí 3 días, me llevaron también a un partido de la primera división. Este equipo y esta academia juega en la Eurocup de baloncesto a alto nivel. Tiene 2 americanos, uno de ellos conocía a mi amigo Nacho Martín también, de Barcelona, había jugado con él en Girona. Y what the fuck, estaban diciendo, pero qué coño, ¿cómo vas a llegar tú a 100 países y estás aquí con nosotros? Y entonces después salí con ellos, con los jugadores de primera división. Uh-huh. Y en los otros 2 días pues estuve en la academia, en un pabellón con un sistema para que no pasen frío allí, de calefacción brutal. Y estaba eso pues a la izquierda de Budapest, que lo conocí, pero me la propuesta la hice a 6-7 equipos, Jesús, y todos dijeron que no en la capital. Uh-huh. Uno me llegó a decir que el proyecto él lo puede hacer fácilmente enviando email y por internet. Me llevó a un centro comercial, al café más caro que había, y entonces con eso también ves con qué personalidad quieres tratar y con quién no. Yo tengo que decidir, y de manera muy meticulosa, con quién voy a compartir mi tiempo. Y vi eso, que en el centro de Europa, si es algo que pueda servir para aprender, es que son países muy cercanos unos a otros, y las políticas ahora mismo que se están realizando en Europa no ayudan precisamente a abrir la mentalidad. Es al revés. Uh-huh. En el sentido, ¿quién eres tú? A ver si vas a ser un criminal, yo no te pongo en contacto con mis jugadores, a la próxima necesito que me llames con 6 meses de antelación, tú no puedes venir aquí y que yo te atienda. Entonces esto lo relaciono con cuando he estado en África y que hayan cumplido las políticas relacionadas con los refugiados ni el 10%. Me refiero a la solidaridad, ¿no? Sí. Y no te he hablado todavía de Austria, pero... Uh-huh. Que llego a, vamos, si quieres, a Eslovaquia, ¿no? Vamos por paso. Antes nos queda Eslovaquia, ¿no? Sí, Eslovaquia además estaba justo a 40, 50 minutos de la ciudad donde yo estaba, Székely Fehérvár, hacia Bratislava, que es la capital. Entonces, vale, tenía 2 teléfonos ahí, me voy directamente a la capital, pero hay un pueblo muy pequeño, que tiene un pabellón muy grande, muy grande, muy grande. Y ese pueblo, ¿cómo se llamaba? Ahora, claro, se me van algunos, eso. Normal. Zamorín, se llama Zamorín. Lo estoy viendo aquí en la fotografía. Y en este pueblo también juegan a alto nivel las mujeres, pero hay un entrenador de unos 80 años que cuando llego al pabellón llama a la policía. Uh-huh. Y me dice que yo he aparcado en una zona solo para eslovacos. Tal y como te lo estoy contando. Sí. Increíble. Entonces me negué. Yo no le dije que lo cambie, ¿sabes? Esto es lo que te hablaba antes de la personalidad de Leo, de jugar a baloncesto y de ser en la vida, pues conmigo igual. Si a mí me dices que esto es un parking solo para eslovacos, eres tú el que vas a tener que hablar con la policía, yo no. Uh-huh. Y me quedé allí hasta que llegó la policía, y los policías, primero, son de otra generación. Uh-huh. No, este hombre nació en los años, pues, 40 o 50, me parece a mí, de la posguerra, ¿no?, mundial. Y tendrá en sus ideas, en su mentalidad tendrá unas ideas que no ayudan a hablar con un español y ya está, porque vio la E de España. Entonces, por eso se metió donde estaba el pabellón a buscarme. Y el entrenador tampoco dijo, oye, que está con nosotros. Porque al final, claro, al final me dijo que no. Yo entré por curiosidad y eso a veces pasa. Cuando no te conocen, pues bueno, tienes que aceptarlo. Pero lo que no acepté es que me humillaran de esa manera, tan racista. Llegó la policía y me dijo que tranquilo, que no había aquí una señal de tráfico que dijera que esto es solo para el lobaco. Entonces el otro se tuvo que callar la boca. Y yo pues también me la callé, pero me fui. Yo creo que es la manera más ágil de no provocar un conflicto ahí y ya está. Llegué a la capital y también ocurre lo que a veces me ocurrió en África, que de manera espontánea surge una llamada. Tú estás conduciendo, estás viendo cómo te acercas a la ciudad, hostia, ahora esto, a ver cómo lo consigo, a ver con quién me identifico, me sale la risa tonta, pero también la lágrima tonta, ¿eh? Esto de la pasión por diferentes zonas desconocidas, la gente quiere compartir no solo también lo bonito, también quiere compartir la envidia o el sufrimiento, y en este caso no fue así. Yo me quise olvidar ese momento tan restrictivo ahí en Zamorín, y en la capital me llama uno de los entrenadores, que ha sido antiguo jugador nacional. En Eslovaquia el nivel de baloncesto pues está un poco... así como en Hungría, ¿no? Además están paralelamente Austria, incluso República Checa también. Cuando llegan a los Eurobasket, pues ellos disfrutan de la vivencia, y en este caso era yo quien quería disfrutar de la vivencia en Eslovaquia para aprender del baloncesto y a ver si alguien pues se abría, ¿no? Y entonces habría pues 3-4 emails que estaba esperando de diferentes equipos en la capital, y este hombre me llamó. Estaba yo llegando, cruzando el Danubio ya, también, y me dijo, vete a este hotel, es amigo mío, dile que vas de mi parte, y el desayuno lo tiene ya mañana también incluido. Entonces eso te alegra el viaje. Vas directamente a la dirección que te está diciendo, reacciona ya positivamente, lo ves todo mucho más eficaz, esto vas más sereno, ya te olvidas de este hombre. Pero ¿sabes qué me ocurre después? Un policía me para y me hace el control de alcoholemia, porque ha visto la matrícula. Y lo primero que me dice, Rumania, Rumania, Rumania. Y yo le digo, no, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué dices de Rumanía? Y además le hablé indignado, pero en español. No le quise hablar en inglés, para que le fuera más complicado a él, porque ya estaba viendo que era un comentario racista. Entonces le dije, con el de usted mira detrás de la placa si hay una R o hay una E de España. ¿Hay algún problema? Porque el problema lo comprende desde Sudáfrica hasta Noruega. Cualquier persona comprende la palabra problema. Ya se dice problem o como lo quiera pronunciar. Pero entonces le dije con la mano como diciendo, ¿usted qué quiere? ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a 60 por hora en esta carretera, donde se puede ir a 80 además, y va más despacio de la cuenta. Y me hizo un control de alcoholemia con el compañero, que el compañero era más joven y siempre ocurre lo mismo, se calla la boca, no es capaz de decirle, oye, venga, a que siga, ¿no?, para adelante. Y después de hacer el control de alcoholemia, me dice que tengo que pagar 240 euros porque he cometido una penalización. ¿Me va a penalizar? Y le digo que no, que es lo que quiere. Al final me niego, y ahí me estaba viendo en esas políticas que he hablado otras veces contigo en África, ¿no?, de que te drenan el tiempo y la energía. Y esa sencillez de decir, oye, pero que no estoy haciendo nada, entonces no te voy a tener a ti que premiar, para que tú metas el dinero en tu bolsillo. Así que se cabreó con él mismo y me dijo que me enviaba la multa a España. Y yo le dije, gracias. Entonces ya llegué y otra vez estuve 2 días. El entrenador este en Bratislava me mostró el compromiso que tienen allí en Eslovaquia de 5 años, que quieren tratar al menos de algún mundial, ¿no? Cada uno se pone sus objetivos, y la verdad que entre la pasión que ponía y lo eléctrico que era, era como pum, pum, pum, venga, ahora aquí, ahora. Y me quería hacer, claro, en dos días me lo quería mostrar todo. Fue súper bonito. Después, por la mañana siguiente, recibo otra multa, Jesús, por la mañana, fuera, una mujer me ha dado un golpe en el coche y ahora me han puesto en la rueda una, ¿cómo se le llama? Me un cepo. Paralizado, con un cepo. Sí, un cepo. Me han paralizado. Entonces, él tiene que venir al hotel, ahora tenemos que hablar con la mujer que me ha dado el papel, ha sido honesta y directamente hablo con el del hotel, que es el amigo, y ese amigo trata y podemos llegar a tiempo a la actividad. Al fin y al cabo, una tontería, porque el coche no le había pasado nada, pero la mujer fue tan honesta y tan sincera que provocó eso, que llegara la policía y el coche no le pasó nada. Y bueno, habrá que a lo mejor que pintarlo un poquito y ya está. Después realizamos la actividad por la tarde. Los niños, pues ahí me costó bastante. Recuerdo que me costó en un principio de la personalidad, se adormecía, que parece que están allí siempre, venga, vamos a entrenar, la madre lo recoge y después otra vez. Y mi decisión fue provocar un poquillo más en el cariño, en vez de que se dieran solo abrazos, pues besos también. En vez de que jugaran al baloncesto con una pelota, pues que estuvieran de la mano del compañero, que tuvieran que aplaudir cada vez que hubiera una canasta. Lo que estaba haciendo era celebraciones constantes, de pequeños gestos, ¿no?, deportivos y técnicos. Entonces ya conseguían la sonrisa, después otros eran un poquito más vivos y entonces contagiaban en los otros. Y es como Picasso, que siempre quiso ser un niño, y yo creo que eso lo conseguí. En esa actividad me fui muy contento porque al fin y al cabo de lo que yo trato es de que es tan simple como que disfruten, ¿no?, con el baloncesto. Puedes resumir en eso, que vean el real disfrute que puede provocar una pelota de baloncesto cuando te unes con amigos. Y no solo porque tú le digas, oh, vamos a pasarlo bien, hoy qué queréis hacer. Pues entonces normalmente las personas conscientemente dicen jugar. Pues hay que irse a ese verbo que van ellos encaminados a jugar. Y muchos de los entrenadores que hay alrededor, conectados con esas ideas que te digo, de ya sea de un político o de una persona que está trabajando de mantenimiento allí, lo que te contaba antes de tú no tienes matrícula de Eslovaquia, pues están por detrás como criticando y dicen, yo me aburro. Esto que yo tengo un partido, entonces el entrenador me dijo que en eslovaco había escuchado que ese, que era el tercero del equipo senior, que estaba allí también dando vueltas, estaba diciendo que se aburría con el entrenamiento y que eso, que el partido era importante. Entonces yo le dije, venga, termina. Y le respondí que se aburre él, porque no se pone en situación de los jóvenes. Él ha dejado ya de ser un joven. Y empezó a reírse. Y el otro comentario de hay que ganar, está condicionado por la sociedad también. Otros entrenadores lo que quieren es disfrutar, ve a los niños cómo sonríe, y eso va a influir después en el rendimiento del partido, porque van a jugar con mucha más liberación y después no van a tener que mirarlo a los ojos tanto para decirle, oye, que estamos jugando. Es que ya ellos ya lo han interpretado así. Entonces en Eslovaquia pues muy bonito también. Antonio, vámonos ya rápidamente porque vamos muy mal de tiempo y queremos hablar todavía de lo que va a ser la actividad que vas a llevar a cabo en Ubrique, pero ya por cerrar, el último país en el que has estado ha sido Austria, si puede ser breve un resumen de la actividad que llevaste allí, y el resto de tiempo que nos quede lo dedicamos al Brooklyn 3x3 de diciembre, ¿vale? Vale, en Austria, pues mira, en Austria también en un principio tuve que hacer, además más que en Hungría, creo que fueron casi 10 llamadas. Austria es un poquito más largo, ¿no?, extenso de un lado a otro, y en la capital lo que hice fue hacer un contacto con el entrenador de Eslovaquia, que conocía a una mujer, y esa mujer me pasó el contacto de Kaffenberg, que es un pueblo que está al lado de Graz, y que curiosamente es un pueblo muy pequeño, más pequeño que Ubrique siquiera, y había sido el campeón de primera división de Austria el año anterior. Entonces también tenía personas que han venido a jugar a baloncesto expresamente por el salario que cobra, ¿sabes? Aunque no sea un país que esté a la defensa, ¿sabes? Por eso, por el dinero. Después estaba el presidente, que dudaba, pero la jugadora esta ya directamente me puso en contacto con los jugadores, y también como en Serbia, a las 7 de la mañana. El primer entrenamiento, el segundo, aquí duerme, y bueno, ya estaba pensando, muchas veces ya también piensas en la vuelta. Cuando tú hablas del círculo y llevas tres cuartos del círculo, yo creo que inconscientemente es como en el principio, que estás deseando empezar, pues los humanos tendemos a eso, a buscar lo que no tenemos. Y ya estaba pensando en mi familia, ya hacía frío, y la actividad, pues bueno, pues con algunos de los grupos de minibásquet infantil, yo terminé con una sensación agridulce de no poder mostrarle con todo el tiempo que quisiera todo lo que tenía. Y después lo que sí estuve muy contento es con las senior y las juveniles, los seniors del otro nivel más bajo, no del primero, porque ahí encontré personas que sé que van a poder estar en este festival. La entrenadora me ayudó y tuvimos 50, 60 personas. Pudimos poner también, con música en la actividad. Hubo personas que vinieron a ver la actividad, que se agradece también, porque son los padres que después te preguntan. Y muy, muy, muy contento con ese pueblo, con ese pueblo. Después con la visita a Viena, pues no hice actividad en Viena, sino que solo estuve con una persona. Y Austria, pues la terminé en cuatro días. Un país como Austria, que tiene mucha historia, pues eso. Después pasé por un pueblo que se llama Hallstatt, en el centro, cerca de Salzburgo, por cuando una persona vaya a Austria, pues que lo mire también. Es un pueblo que tiene también un encanto increíble, es de cuento. Y ya desde ahí ya volví a España. Directamente, curiosamente me salto el Liechtenstein y Suiza y Andorra, tres de los países con menos cultura de baloncesto, a excepción del equipo de primera división, ¿no? En Andorra, que juega en España, que es la excepción de estos países, por ejemplo, como San Marino, ¿no? Como Mónaco, sí. Andorra es la excepción. El Liechtenstein solo conocía a una persona que jugaba baloncesto, y mira que también hice llamada. Pero estaba agotado, y en ese momento pues decidí volver. En Suiza y en Liechtenstein trataré de hacerlo para la siguiente parte, cuando vaya hacia Noruega y hacia Rusia, y en Andorra pues ya lo he hecho. Lo he hecho con ellos hace un año y medio, y a ver si podemos conseguir hacerlo también otra vez. Los contactos están hechos allí, las personas me conocen, yo los conozco a ellos, y es más fácil siempre. Es como decir, llamar a Andújar y va, pues en Andorra hay esa mentalidad, es fácil. Pues me quedé cogido en la nieve. En ese momento me quedé cogido en la nieve, eso. Antes de llegar a España, luego te pudieron, bueno, que pudiste salir de allí, de esa situación, que ya le hemos hablado nosotros de récord, pero ya decimos que va el tiempo fatal. Y lo principal que quisiera yo destacar es que para los próximos días 29 y 30 de diciembre llega esa 24ª edición de Brooklyn a nuestra localidad. ¿Qué vas a realizar, qué vas a llevar a cabo durante ese fin de semana, Antonio? Claro, va a llegar porque he llegado. ¿Sabes? Lo que siempre me pregunto con Fernando Corrales, presidente del CABU de Ubrique, si aquí ahora mismo hay cinco equipos de baloncesto, ¿qué mejor manera que promocionarla con eventos puntuales? Ya sea has presentado antes diciendo que habrá la semana previa unos partidos, ¿no? De los equipos del CABU con otras localidades. Eso es una manera de promocionar para que en Ubrique crezca el baloncesto. El 3 contra 3 es otra. Entonces, lo que yo voy a hacer es promocionar en una actividad la unión del baloncesto con el fútbol. Vamos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Te preguntaba. Vamos a unirlo con canchas pequeñas y tanto a las categorías inferiores del CABU como las de Unión Deportiva, vamos a hacer lo posible, incluso aunque los entrenadores, si están oyendo o no, si incluso los entrenadores no tienen ganas, la invitación se le hace a los jugadores, que muchas veces esa actividad en Ubrique está ahí y son responsables los entrenadores. Ellos tienen que evaluar si sinceramente están ahí por los niños, están por el dinero, están por las dos cosas, están por su hijo solo, están porque quieren. Hay muchas maneras de evaluar un poco el baloncesto en Ubrique. Y esta vez, como ya hicimos hace tres años, el Sevilla de Fútbol y el Única de Baloncesto van a ofrecer un estímulo, porque a ver los que destacan, qué energía ponen, qué actitud, y los premiamos innecesariamente, pero bueno, también necesariamente, ¿por qué no? Porque siempre es bueno ver cómo juegan los de alto nivel, si además es un regalo, pues mejor. y entre el 29 y el 30 habrá una edición especial, de esta, la 24, porque trataremos de relacionarlo con Europa. Y a partir de ahí, pues a ver si el 3x3 de fútbol pues también se puede engrandecer en Ubrique. Yo me acuerdo con una sensación muy positiva, y jugadores del senior se van a reunir conmigo en estos días para que ellos sean el ejemplo de las categorías inferiores, aunque los entrenadores me digan que no. Modesto Barragán es uno de ellos, ¿no? Que ya ha participado previamente, y el hermano, si hay otros entrenadores que no quieren, bueno, esto no es una cosa de tú contra mí o de tu familia contra la mía, esto es una cosa de Ubrique. A nivel político se puede decir igualmente, deberían de ser inteligentes, porque cuando se unen diferentes colectivos se llega a las familias de esos colectivos, y si quieren pensar que no supone una ayuda a la sociedad, que vaya a un hospital y que mire cuántos diabetes hay, cuánto sedentarismo, cuánta obesidad. Entonces todas las actividades, ya te digo, el entrenamiento este de los partidos de competición, las invitaciones a los equipos de fuera en ese torneo del Cabo de Ubrique, este 3x3, todo lo que salga, es que debe haber más incluso. Al menos en mi metodología, hay que cargar a la mente, hay que leer bastante, y por eso la voy a unir también con el Instituto de los Remedios, porque también vamos a realizar una ponencia y unos juegos relacionados con la geografía, con la globalización, con el deporte, con la cultura internacional, y una especie de debate para premiar también a los alumnos de primero de ESO y de segundo de bachillerato, en este caso en los remedios, en estas semanas que llegan antes de las vacaciones, y para finalizar en el 3x3, adelantar de nuevo también, ya veremos cómo lo puedo hacer, que vamos a entrar de nuevo en África en enero. Uh-huh. A partir de ahí, pues bueno, ya buscando el verano, a ver si en Ubrique se cambia, porque de nuevo hay que decirlo, por la limitación restrictiva de diferentes comercios que hay alrededor de la Avenida España, no sé si habrán cambiado la mentalidad o no, pero que un ayuntamiento se quede con ellos, no es positivo para la sociedad. La sociedad hace muchas más cosas que consumir en un bar, y ellos mismos que están escuchando aquí lo saben. Los que están escuchando esto saben que les gusta el deporte, que les gusta hacer ejercicio y no solo sentarse en un bar. Entonces, que no nos mientan, porque es una manera de comercio, de turismo y de promocionar Ubrique, pero por otro lado hay muchos deportistas en Ubrique que son el ejemplo a seguir de muchos jóvenes. Pues esa actividad, para inscribirse, Antonio. Para inscribirse estarán los entrenadores, porque ya normalmente lo hacemos de boca. En el mismo, ¿no? el mismo día de la actividad, ¿no? Totalmente, con los entrenadores. ¿Por qué? Porque es la manera más ágil, más fácil. Aquí no hay que pagar una inscripción ni hay que enviar un email. También se puede enviar el email, me refiero. Yo defiendo los principios del olimpismo, además los acepto y me parecen muy dignos. Entonces no hay que practicar deporte pagando dinero. Simplemente se basa en tu actitud, que estés allí. Y después está el teléfono. Cuando publicamos el cartel, pues también está la opción de, oye, pues mira, mi hijo quiere jugar, aparte de que no juegue, porque si no está registrado o no está involucrado en los clubes de baloncesto o de fútbol en Ubrique, si se entera de la actividad, es tan posible como que esté en el equipo, no hay limitación. A partir de ahí vamos a dividir los equipos, hay un horario desde las 5 de la tarde del viernes 29 hasta la noche ya del sábado. Esperamos a ver si hay alguna actividad puntual que, fuera de lo que es el baloncesto o el fútbol, y a partir de ahí pues es convivencia. En esa convivencia pues las personas hacen amigos, juegan, ganan, pierden, se ríen, pero sobre todo la actitud es la ganadora, no es que hayan metido más o menos canasta. Yo sé que de esta manera no todo el mundo conecta, Jesús, en Ubrique. Muchos de los que dicen que entrenan y que juegan no se sienten identificados, pero el tiempo pone cada uno en su lugar. Eso es una verdad absoluta, porque nacemos y morimos. Y si yo quiero invitar a todos los equipos con los que entran en contacto en 2 años, en un festival multicultural con 100 países, Ubrique está entre ellos. el Ayuntamiento de Ubrique está entre ellos y tiene la opción de que este festival sea parte de ellos. Entonces, ahí estamos como proyectando las actividades para llegar a la meta, que es ese festival. La actividad se la merecen los ciudadanos, yo me la merezco, los padres se la merecen, los entrenadores se la merecen y es en común. Esa mentalidad de trabajar en equipo y de cooperar es lo que pretendo uniendo con la herramienta, que en este caso es la pelota de baloncesto y de fútbol. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Estamos muy mal de tiempo. Te vamos a agradecer que nos hayas atendido una vez más, que nos hayas puesto al día sobre esta gira. Enhorabuena por el trabajo realizado en estos últimos meses. Y nada, desearte mucha suerte para esa cita de los días 29 y 30 de diciembre. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Pues lo que hemos dicho, ya no tenemos tiempo para más. Aquí vamos a llegar al final de nuestro programa. Nosotros nos vamos, llegan ahora los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Kill yourself.